Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Antes de iniciar, nosotros quisiéramos hacer una denuncia ante todos los estudiantes y las personas que están aquí presentes, ante Raquel Sosa y Sergio Espinal. El salón que estamos utilizando en estos momentos no era el que se había acordado con las autoridades de la Facultad de Economía para que pudiera llevarse a cabo este evento. Se pidió con anticipación, se hicieron todos los trámites administrativos necesarios, pero resulta ser que bajo el pretexto de una contingencia movieron el evento organizado con tanto esfuerzo por los estudiantes de la brigada a cualquier otra sala que estuviera disponible, ¿no? Sin importar el espacio, la disposición del mobiliario, la disposición del mismo equipo de sonido que prácticamente se tuvo que improvisar. Entonces, bueno, que quede claro que los estudiantes en esta universidad, que se dice pública, la Universidad Autónoma de Puebla, no vale. No quieren que valgamos nosotros. Nos están moviendo los auditorios, se les hace sencillo poner de pretexto contingencias para mover algo tan importante como es la discusión del proyecto alternativo de educación y pasarlo a segundo término bajo el argumento de que porque la orden vino de arriba, de vicerrectoría supuestamente, pueden mover y hacer lo que quieran con los eventos de los estudiantes. Entonces, bueno, muchas gracias. Afortunadamente se pudo llevar a cabo por la misma movilización de los compañeros. Y bueno, estamos en este espacio. Y ahora sí, doy paso al compañero que va a presentar a la doctora Raquel Sosa y al compañero Sergio Espinal. Y pido también un aplauso para ellos. Buenas tardes, compañeros. El día 20 de marzo del 2011 fue presentado el nuevo proyecto alternativo de Nación por Andrés Manuel López Obrador. Dentro de ese proyecto alternativo de Nación, un eje muy importante dentro de él es la educación, que es un eje importante ante las crisis económicas y sociales en las que vivimos. El que es un derecho constitucional para nosotros se ha vuelto un privilegio. La educación pública está siendo atacada más y más. No se le da un verdadero impulso a esa educación que es sustentada por cada uno de nosotros. Y ahora resulta que también nuestros impuestos van a ser utilizados para ayudar a la educación privada. Los gobiernos neoliberales que han dirigido a la nación han rezagado la educación pública muy notablemente. Podremos decirlo de otra forma, la educación pública ha entrado en crisis. Aumentan las cuotas, se reduce el presupuesto, disminuyen la matrícula, eliminan materias fundamentales de ramas científicas, a nivel social, filosóficas, en fin, se puede seguir mencionando el daño que se le sigue haciendo a nuestra educación pública. Si no luchamos por nuestra educación, vamos a ser condenados a la ignorancia. Para plantear estas problemáticas, contamos con la presencia de la doctora Raquel Sosa, que fue secretaria del Desarrollo Social, secretaria de Cultura del Distrito Federal, en la administración de Andrés Manuel López Obrador. La doctora Raquel Sosa es doctora en Historia, maestra en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Sociología por la UNAM. Sin más que agregar, compañeros, pues los dejo con los ponentes. ¿Esto está sirviendo? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por invitarme a mí. En el lugar en donde me pongan, siempre que sea para hablar con ustedes y para estar con estudiantes y maestros de Puebla, maestros democráticos de Puebla, en donde quiera, estoy muy bien, ¿no? Mucho gusto. La última vez que estuvimos aquí en Puebla, estábamos recordando, fue cuando ustedes habían recuperado la sección para los democráticos, así que cuantas veces se ofrezca, aquí estamos, con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, quiero hacer algunas referencias a este asunto del proyecto alternativo de Nación, la primera de las cuales es que cuando hablamos de educación y de un proyecto alternativo de educación, ese proyecto no es un proyecto individual, es un proyecto construido colectivamente, y creo que puedo decirles que en los últimos años hemos tenido, particularmente con el Comité Ejecutivo Nacional Democrático, una muy intensa relación para ir construyendo este trabajo juntos. De manera que, de las cosas que hablemos, seguramente, pues, yo haré unos planteamientos y con Sergio pues hemos trabajado muy cercanamente, de manera que podemos complementarnos en esta discusión. Sin embargo, quisiera un poquito antes hacer una reflexión general sobre el significado del proyecto alternativo de nación como tal. Y la referencia primera que quisiera hacer es que creo que nosotros todos estamos muy conscientes de la gravedad de la situación del país. Me parece que podemos decir en dos o tres líneas generales que a la voracidad de la mafia que nos malgobierna, que toma determinaciones por todos nosotros, estos empresarios inmensamente ricos y funcionarios públicos entregados a hacer negocios con estos empresarios, se suma un deterioro muy vertiginoso, muy brutal en las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Creo que no hay el recuerdo en muchos años de que hubiéramos hablado de que en México podía de un año para el otro, simple y sencillamente, hablarse de 7 millones más de pobres en el país y de un deterioro como el que estamos viviendo, sin precedentes, donde los jóvenes han sido excluidos ampliamente de la educación. También se habla de 7 millones de jóvenes excluidos. Y de pronto, si empezamos a hablar de 7 millones de jóvenes excluidos y 7 millones más de pobres, más los 40 y tantos millones más de pobres que ya existían y quienes están desempleados en la población, estamos hablando de que la mayor parte de la población está en condiciones muy críticas, muy severas. Hay una situación de inconformidad, de polarización muy grande, y desde luego una situación de violencia que para todos nosotros es tal vez la violencia más terrible que hayamos vivido en el país. Desde luego, pues el día de ayer, por ejemplo, antier, se encontraron muertos 7 jóvenes en Morelos. Eso ha causado un dolor, un sufrimiento terrible a sus familias, pero no solo a sus familias, sino a todos aquellos que estaban alrededor de ellos, que les conocían como personas pacíficas y como personas dedicadas a su trabajo, a sus estudios. Pero esto, este dolor se ha multiplicado en todas las comunidades del país. Prácticamente no hay ninguna entidad de la República que no viva cotidianamente estas situaciones. Ustedes saben que la situación de Ciudad Juárez es posiblemente la más angustiosa, pero la verdad es que en todo el país estamos viviendo esta guerra que ya ha causado, pues la verdad es que estamos hablando de 35 mil muertos en esta guerra, que aquí que está presente mi querido amigo y compañero Carlos Figueroa nos podrá decir que esas 35 mil muertes son más o menos el equivalente a lo que ocurrió después de más de 30 años de dictadura en Guatemala, en el peor momento de las masacres y de la guerra en Guatemala. Es decir, de pronto ya perdemos hasta la noción de lo que eso quiere decir. Pero el daño que se ha hecho al país no solamente es un daño que se haya hecho, digamos, desde la gran empresa y a la población más joven, sino que se ha hecho un daño muy, muy dramático, muy grave, porque todas las instituciones que debían servir para el conjunto de la población, han sido pervertidas, han sido corrompidas, han sido destruidas en beneficio de un grupo de empresarios. Desgraciadamente, ojalá pudiéramos decir que hay excepciones, no las hay, no las vemos por ninguna parte. Y eso incluye naturalmente también a las instituciones políticas. Y las instituciones políticas se han ido pervirtiendo también, hasta constituir una, pues, ¿cómo podría decirles? Un conjunto de franquicias para hacer negocios y para lograr conseguir situaciones de poder independientemente de cualquier principio, independientemente de cualquier causa. Y aquí lo vemos en Puebla, como la gubernatura la consiguió un sujeto que es uno de los más cercanos colaboradores del Lester Gordillo, sobre la base de una alianza con el partido, entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, cuando estas cosas ocurren, verdaderamente uno empieza a ponerse a pensar dónde estamos, hacia dónde nos podemos dirigir y qué gravedad de las cosas están ocurriendo, que incluso personas que mucho tiempo pensamos que podían ser personas honorables, empiezan a caer. Es como si fuera una máquina devoradora, una especie de tsunami social, económico, político, se empieza a caer en esta ola de podredumbre, de putrefacción, que es lo que ha acarreado este último periodo del neoliberalismo. Y naturalmente, cuando estas cosas ocurren, se hace muchísimo más urgente que nosotros discutamos y discutamos con seriedad qué queremos nosotros que sea este país. A veces suena la posibilidad de un ejercicio, ¿cómo decirles?, fantasioso o fuera de la realidad, porque lo que vemos alrededor nos desanima tanto, nos llena de tanta desesperanza, que parece que los que estuviéramos pensando en que las cosas pueden cambiar y que pueden cambiar radicalmente, estuviéramos simplemente haciendo un ejercicio de separación de esta realidad que vemos todos como tan dramática y tan dolorosa. Y la verdad es que no. La verdad es que simbólicamente para nosotros ha sido extraordinariamente importante que no solo nosotros, el grupo de quienes participamos de la elaboración del Proyecto Alternativo de Nación, sino todos aquellos que se han involucrado a lo largo de prácticamente un año y medio de discusiones en la formulación de lo que deben ser los principios de un Proyecto Alternativo de Nación. Bueno, pues la verdad es que nos coloca ya en la posibilidad de salir adelante, porque si queremos nosotros remontar las condiciones que tiene el país, es absolutamente indispensable que sepamos de dónde venimos, por qué estamos donde estamos, quién nos colocó donde estamos, pero además hacia dónde queremos caminar. Y no es un ejercicio, insisto, de un grupo, aunque sea un grupo significativo, aunque sea un grupo grande, sino es un ejercicio colectivo que desde muchos lados del país se está haciendo cotidianamente. Yo digo, el ejercicio de construir un proyecto alternativo de educación es un ejercicio que para los maestros y maestras democráticas ha tomado también muchos años, muchos foros, muchas discusiones, muchas reflexiones, congresos de educación popular y muchas otras experiencias que nos permitan pensar las cosas de manera distinta. Aquí una acotación más, y es decir, que lo que pensamos nosotros o lo que imaginamos nosotros cuando redactamos el Proyecto Alternativo de Nación pasó a ser extraordinariamente significativo por razones que entonces nosotros no imaginábamos o no pensábamos realmente que iban a tener una importancia. Discutimos a lo largo de prácticamente un año qué sentido tenía hacer un proyecto alternativo de nación. Y por supuesto, el grupo de intelectuales y académicos que empezó trabajando sobre esta iniciativa tenía ideas al principio completamente distintas a lo que fue ocurriendo a lo largo del proceso y hacia donde nos fuimos encaminando. Al principio yo creo que la iniciativa convocó a colegas, compañeros, que pensaron que podían hacer un escrito, su propio punto de vista, un trabajo sobre lo que pudiera hacerse en el país en su área de conocimiento. Y un poco así empezó a pensarse. Avanzando el tiempo se vio muy claro que eso no era lo que se estaba necesitando construir, sino que había que ir más allá de cada uno de nosotros e imaginar, articular una serie de principios y de ideas que nos permitieran construir una propuesta que pudiera ser una propuesta guía para el conjunto del país. Y esto es un asunto complicado. Resulta que usualmente cuando un grupo político, un partido, un gobierno piensa en hacer un proyecto de nación, pues lo que hace es convocar a una serie de técnicos especialistas que dan su punto de vista y hacen un programa político, un programa de gobierno, independientemente de las consideraciones que se haga el conjunto de la sociedad. Y nosotros dijimos, no, esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos introducir una discusión en el conjunto de la sociedad, convocar a esta discusión y vernos, no en la lejanía de quien asume un programa en beneficio para todos, lo sea o no, sino un programa que se construye desde abajo, porque la visión nuestra nos obliga a la necesidad de vernos siempre en las bases de la sociedad para saber desde dónde y cómo tenemos que pensar en transformar el país. Entonces, esto es un reto muy grande. No se trata de un plan de desarrollo, no se trata de un programa de gobierno, no se trata de un programa político tradicional de una organización política. Se trata más modestamente, si ustedes quieren, de un proyecto alternativo de nación que plantea la necesidad de convocar a la sociedad a una discusión, a un debate que ha sido completamente abandonado. Y el punto de vista desde el cual nosotros escribimos pasó a ser sumamente determinante de lo que nosotros creímos que se podía hacer. Y ese punto de vista es justamente elaborar a partir de lo que todos nosotros percibimos como indispensable para transformar la sociedad. Es decir, un programa que pueda estar directamente en contacto con las necesidades de todos nosotros. Y por eso quiero hacer referencia a una cuestión que es clave, ha sido guía para nosotros, que es la idea del derecho a la felicidad. Hay algunos de ustedes que ya han escuchado en distintos momentos que hablemos de este derecho a la felicidad, pero la verdad es que quiero reiterarlo para todos ustedes. La idea del derecho a la felicidad o el establecimiento de un derecho a la felicidad se planteó en la Constitución de Apatzingán en 1814. Y es una idea muy interesante ligada a tres o cuatro principios básicos de cómo debe organizarse la sociedad. El primero de esos principios básicos es indudablemente que la felicidad de los ciudadanos tiene que ser determinar hacia dónde se debe dirigir un gobierno. Si el gobierno que está actuando es un gobierno que se considere no está actuando de manera adecuada, debe ser el principio del derecho a la felicidad, debe ser la posibilidad de cambiar las orientaciones de ese gobierno. Pero si aún esa lucha resulta insuficiente, el derecho a la felicidad será eliminar radicalmente al gobierno que está afectando la posibilidad de que los ciudadanos tengan una vida digna y sean felices. Ustedes han leído una derivación de ese artículo original del derecho a la felicidad, que es el actual derecho, el actual artículo 39 de la Constitución. El pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar, modificar las formas de su gobierno. Pero el derecho a la felicidad de 1814 decía eliminar totalmente al gobierno, y por supuesto que ese derecho a la rebelión quedó como derecho a la rebelión solamente, digamos, para cambiar la forma de su gobierno y no el fondo. Y yo creo que el derecho que plantearon los constituyentes de Apatzingán se dirige justamente al fondo de esa discusión. Pero el derecho a la felicidad no se queda ahí, no es solamente el derecho a ser de lo que queramos hacer todos nosotros, la norma del gobierno que tengamos. Esto es muy importante. Tenemos el derecho a pensar, tenemos el derecho a imaginar, tenemos el derecho a crear el tipo, la forma, el contenido de gobierno que nosotros, que nosotros queramos y que cumpla con nuestras aspiraciones. Pero tenemos que tener asociado a este derecho a la felicidad el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, a la seguridad, dicen los constituyentes de Apatzingán, y a la propiedad, que nosotros lo traducimos para el siglo XXI como el derecho a la dignidad de la vida. Pero la seguridad, la tranquilidad, la libertad, pero sobre todo la lucha por la igualdad, están siendo partes constitutivas todas de este derecho a la felicidad. Cuando nosotros empezamos a pensar en esos términos históricos de lo que hicieron los constituyentes, este mismo ejercicio de proyecto alternativo de nación adquiere un sentido completamente distinto. Yo diría, en estricto sentido, muy novedoso de lo que, de cómo y desde dónde estamos pensando que se debe construir un gobierno. Y aquí, naturalmente, si pensamos en la felicidad de los ciudadanos, pues sabemos que ese tiene que ser el único fin legítimo y posible de cualquier gobierno. Es decir, lograr efectivamente ser garantía de la felicidad de los ciudadanos. Esto debe ser para nosotros la guía de lo que debe ser un proyecto alternativo de nación. Y desde ahí, entonces, vamos a pensar qué es lo que ha impedido, por una parte, y por otra, qué es lo que facilitaría que llegáramos a constituir un Estado para la felicidad y el bienestar del conjunto de los ciudadanos, hombres y mujeres libres de México. Tenemos dos asuntos muy importantes para la definición del proyecto alternativo de nación. El primer asunto es que tenemos prácticamente 40 años en que el país que conocíamos, que conocieron muchas generaciones, muchos de ustedes son muy jóvenes, prácticamente nacieron en esos años o después de los años 70, y ya no alcanzaron a conocer un país distinto. Sin embargo, este país como lo conocemos el día de hoy no tiene nada que ver con lo que era nuestro país a inicios de los años 70. Fundamentalmente en dos cuestiones. La primera y principal es que, desde luego, en la Constitución se habían establecido los derechos básicos de los ciudadanos, es decir, el gran código de la justicia social y de la igualdad para todos los mexicanos, hombres y mujeres, que incluía el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, la libertad de asociación, la libertad de expresión. Eran los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y desde luego el Estado, como un organismo que podía expresar en su nivel las contradicciones de la sociedad, pero cuyo fin último tenía que ser garantizar el bienestar de los ciudadanos. Esto se transformó radicalmente, y el primer momento de quiebre incluso se da en México antes de que terminen los años 60, cuando el gobierno ordena la masacre de Tlatelolco. Es decir, la masacre de Tlatelolco, y volvemos una y otra vez sobre esa experiencia, tiene que ver con cercenar una parte del pensamiento, de la tradición, del desarrollo de la libertad de la sociedad expresado en la universidad y en sus instituciones. El derecho a pensar por nosotros mismos. Por supuesto que antes de que fuera atacado violentamente este derecho con la masacre de Tlatelolco y otros hechos en aquellos años terribles, había habido fuertes, gravísimas violaciones al derecho de asociación, al derecho de organización y de libertad de expresión. Ahí están las matanzas de maestros, de médicos, de ferrocarrileros, ¿verdad?, de integrantes del Movimiento de Liberación Nacional y de muchas organizaciones sociales que vieron violentado su derecho a la organización en los años, a partir de los años 40 y desde luego hasta los años 70. Pero solo después de estos años es que estas violaciones a la Constitución se convirtieron en norma sobre la base del establecimiento de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue un pacto que se estableció para favorecer ampliamente la libertad de los empresarios y particularmente de los grandes empresarios de convertirse, digamos, en asociados independientes del Estado para asegurar la posibilidad de que podían influir y presionar sobre la organización del Estado y al Estado para que pudiera y debiera disminuir su intervención para facilitar la intervención abierta y libre de los empresarios. Ese pacto en realidad pasó a ser una serie de pactos. A lo largo de los años 70 y en los años 80 comenzó a romperse algo que había formado parte de todo el desarrollo del país durante prácticamente todo el siglo XX. Es decir, que el Estado podía garantizar los derechos de todos y regular la intervención de los empresarios. A partir de estos años, y desde luego ya muy definitivamente en los años 80, y aquí viene el segundo momento de quiebre muy importante, que es justamente el proceso electoral de 1988, ahí queda muy claro que la prioridad del pacto que se había firmado con los empresarios tenía que ser una prioridad encaminada a disminuir, a acotar los derechos de todos para favorecer el enriquecimiento, la gran acumulación de los empresarios en el Estado. Este es el origen de la conformación de esta que conocemos hoy como la mafia que nos gobierna. Pero ese contexto de ese pacto para disminuir derechos sociales es un contexto que llevó también a otra solución que es, sin duda alguna, lo que nos conecta de muy mala manera con otros países del mundo, la llamada globalización, y que es el acuerdo de que en adelante la política pública iba a estar toda conducida por las instituciones económicas y políticas internacionales que tomaron a su cargo la reorientación del Estado. Es decir, si el Estado rompía este pacto que había tenido originalmente para el bienestar y la igualdad de los ciudadanos, ahora el que hubiera un nuevo pacto obligaba a una especie, como le llaman ahora modernamente, de ingeniería pública, de ingeniería estatal. Y esa ingeniería no iba a estar construida por los propios mexicanos, ni siquiera por los empresarios mexicanos, sino por los organismos financieros internacionales. Y se firmaron los primeros acuerdos a principios de los años 90. Y esos primeros acuerdos, desde luego, bueno, antes de los primeros acuerdos con el Banco Mundial, se realizaron acuerdos para el llamado ajuste estructural en los años 80 con el Fondo Monetario Internacional. Pero toda la reingeniería del Estado corrió a cargo del Banco Mundial. Y como lo dice en sus documentos el Banco Mundial, pues el Banco Mundial pasó a presidir todas las decisiones básicas que se tomaron en el país. A partir de entonces, ellos dicen, lo que nos importaba no era tanto tener la posibilidad de que nos solicitaran algún préstamo económico, aunque desde luego, pues, siendo un banco les parecía muy bueno hacer ese negocio, sino lo que necesitaban era sentarse en las mesas de debate, de discusión, de resolución y resolver sobre todos los asuntos cómo se tenían que hacer. Por supuesto que en esas mesas de debate, a nivel internacional, el Banco Mundial decidió tomar ciertas medidas radicales. Primera medida radical: hay que apoderarse de la inteligencia del país. Hay que apoderarse de inmediato, porque esa inteligencia del país, que está en las universidades públicas, es la que va a tomar decisiones sobre el futuro del país. Y por tanto, y esto es una de las decisiones más tempranas, incluso mucho antes de la formalización de los acuerdos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, empiezan a lanzarse programas, proyectos, etcétera, para convertir a la inteligencia, por llamarla así, de México y desde luego de América Latina, a hablar el lenguaje y repetir los postulados que se estuvieran planteando a nivel internacional, de acuerdo con esta reingeniería, que básicamente lo que quería es que las universidades y todas las instituciones públicas nos rigiéramos por criterios empresariales. De ahí empezó la excelencia, la competencia, la competitividad, la certificación, y síganle, suma y sigue, hasta ahora el nuevo concepto que todavía no se ha popularizado tanto, que es el concepto de conflicto de intereses, para dividir y establecer la desconfianza en todas las instituciones académicas y en las instituciones públicas del país. Y me refiero, ¿no?, desde luego a la idea de conflicto de interés asociada a la actividad de gobierno para favorecer algunos intereses empresariales, que esa está muy bien salvaguardada, sino la idea de conflicto de interés como una vía para establecer la desconfianza entre académicos, entre miembros de instituciones, y acusar de sospecha de cualquier tipo de actividad ilegal o por lo menos ilegítima a cualquier académico que realice actividades profesionales dentro de un campus universitario. Es decir, la idea es cercenar toda posibilidad de actividad colegiada en las universidades. Y desde luego, pues esto fue sobre la base de la inyección de una cantidad de recursos impresionantes a las universidades para que se empezara a adoptar en todas partes el sistema. Y ahí está cómo se transformaron las universidades públicas: los estímulos, los bonos, el PRIDE, que PAPI, todos los proyectos que tenemos, y en la Universidad de Puebla se llaman de maneras semejantes o de otros, hasta el Sistema Nacional de Investigadores, toda una forma de reconsideración, de reingeniería, insisto, empresarial, de las universidades para servir estos fines. Lo primero que se expropió, por tanto, es nuestro derecho a pensar por nosotros mismos. Y esto pasó en condiciones en que existían y existen, algunas de ellas ahí guardadas en el olvido, tradiciones de conocimiento pedagógico, tradiciones de organización intelectual, tradiciones muy ricas de colaboración en áreas de conocimiento distintas, que pasaron prácticamente a el cajón del olvido o a ser quemadas literalmente, a ser olvidadas para que no se practicaran nunca más. Y las universidades, particularmente las universidades públicas, un sector muy definitivo de estas universidades públicas, pasó a ser la fuente activa de esta contrarreforma institucional. La segunda parte de esta contrarreforma institucional pasó a ser el esquema de la descentralización, que fue un esquema de dos procesos acompañados: un esquema de reducción radical de presupuestos públicos, de presupuestos sociales, y un esquema de privatización, subrogación, entrega de los servicios públicos a servicios privados. La última expresión de eso, que ha seguido adelante a lo largo de los años, es desde luego la ley de asociación pública-privada, que está en discusión en este momento en la Cámara de Diputados. pero prácticamente a lo largo de 20, 30 años los procesos de descentralización implicaron un evento muy importante, muy dramático, que fue la destrucción de la capacidad del Estado de dirección sobre el proceso político y por ende de asegurar la incapacitación del Estado de asegurar el bienestar y la dignidad de los ciudadanos. Entonces, a partir de este proceso de descentralización es que se inicia, digamos, toda la reforma de destrucción y fragmentación del conocimiento desde las universidades a todo el sistema educativo. Ahí vienen entonces, pues desde luego, las reformas a los planes y programas de estudio, la más conocida en educación básica en el 93 y después pues hasta llegar a las que tenemos ahora, hasta las últimas que ha hecho Calderón. Pero lo mismo se hizo en salud, lo mismo se hicieron en otras áreas sociales, es decir, se disminuyó la posibilidad de que hubiera una verdadera política pública y un espacio público comunitario. La tercera gran reforma o contrarreforma, debiéramos decir, en esta dirección, es la reforma laboral. La introducción de la flexibilidad laboral en todos los ámbitos de trabajo. Quiero extender mucho en eso, porque Sergio está trabajando directamente en la lucha contra esta reforma, pero implica el fin de la contratación colectiva, el fin de la existencia de los sindicatos como los conocemos y desde luego la introducción de los términos empresariales de outsourcing, que fundamentalmente lo que significa es que todas las contrataciones se vuelven contrataciones precarias, contrataciones temporales. Ya lo vimos hace un par de años cuando se inició esto en los maestros, en las actividades públicas del magisterio, donde empezamos a recibir de parte de muchos compañeros las hojitas que decían que los famosos concursos de oposición que se estaban realizando darían lugar a plazas interinas no basificables y que esa era la condición con la que se estaba concursando todas las plazas. Ese es, digamos, el desarrollo hacia el futuro. Es decir, ¿qué nos ofrece el programa neoliberal y la contrarreforma dirigida por el Banco Mundial? Primero, la pérdida del derecho a pensar por nosotros mismos. Segundo, la pérdida del ámbito estatal como un ámbito, digamos, en donde pueda expresarse, conducirse, dirigirse de una manera regulada el interés del conjunto de los ciudadanos en tener condiciones de vida dignas. Y tercero, la destrucción de todos los ámbitos de discusión, de conformación, de colaboración colectiva que existan en el país. De manera, y con eso ya no me voy a extender mucho, pero de manera que cuando nosotros hacemos un proyecto alternativo de nación, las tres primeras cosas que están en la mente de nosotros tienen que ver con esos tres problemas fundamentales. Y entonces voy al revés, un poco en ese mismo orden, para que entendamos qué sentido tiene el trabajo que estamos haciendo nosotros. Primero, recuperar el derecho a pensar por nosotros mismos significa recuperar en todos los ámbitos la soberanía de nuestras decisiones, la soberanía de nuestra capacidad de pensar, de decidir sobre lo que deben ser los ámbitos generales de interés, los ámbitos de interés que podemos llamar efectivamente público, y la reconstrucción de ese espacio público que fue destruido por la contrarreforma neoliberal y la imposición de la ingeniería del Banco Mundial. El derecho a pensar por nosotros mismos es el derecho fundamental por el que luchó Simón Bolívar. Simón Rodríguez decía, inventamos o erramos. Tenemos que empezar otra vez a recuperar lo que somos nosotros, lo que queremos ser, a volvernos a imaginar cómo queremos que sea nuestra sociedad para deshacernos de toda esta basura que se nos ha impuesto en lenguajes, en conceptos, en comportamientos, etcétera, en el conjunto de la sociedad. Entonces, Nuestro derecho a pensar por nosotros mismos es lo que nosotros en Proyecto Alternativo de Nación hemos considerado como revolución de las conciencias. Es decir, que realmente nos planteemos que las cosas pueden cambiar, que pueden cambiar radicalmente y que nosotros tenemos algo que decir muy importante para que las cosas cambien y el sentido en que cambien las cosas en nuestra sociedad tenemos que determinarlo entre todos. Y que ese derecho es nuestro principal derecho inalienable, ese es nuestro derecho a la soberanía popular, es el derecho que rige sobre todo lo demás, ¿no? Esta es una cosa sumamente importante. Segundo asunto fundamental, que todo el ámbito de los derechos sociales garantizados, consagrados por la Constitución, dentro de los cuales naturalmente el derecho a la educación es un derecho absolutamente prioritario, y es absolutamente prioritario porque es el lugar donde se genera, se desarrolla, se intercambia el conocimiento en las distintas comunidades, a todos los niveles de la sociedad. Esos derechos tienen que ser garantizados de manera universal y sin ningún condicionamiento. Es decir, los años neoliberales también nos heredaron todos estos planes que se conocen como los planes oportunidades, aunque no necesariamente sean solo el programa oportunidades, es decir, la idea de los planes asistenciales, los planes focalizados, los planes condicionados y no los derechos universales. El derecho a la educación pública, universal, gratuita, laica, democrática, nacional, que está garantizado por la Constitución, es uno de los derechos fundamentales para recuperar. Pero es recuperar este ámbito del Estado como de ejercicio de derechos. Y tercero, y esto es lo más importante seguramente de todo, es recuperar el ámbito de decisión y discusión colectiva y la forma de organización colectiva como la única forma posible desde cada comunidad, desde cada ámbito de conocimiento, de intercambio, de trabajo, como la única forma posible para generar un sistema desde la sociedad de redes, de información, de comunicación y de organización que nos permitan transformar esta sociedad en el sentido que así lo deseamos. Por supuesto, y quiero decir, la recuperación del espacio público, un espacio público efectivamente democrático, y la recuperación de los ámbitos de discusión y de decisión colectivos son extraordinariamente importantes en la educación. Y aquí partir al revés, es decir, ejercer nuestro derecho a pensar por nosotros mismos, empieza por considerar que aquellas comunidades, particularmente los pueblos indígenas, los pueblos originarios, las comunidades rurales que han sido azotadas por todo este tsunami que ha sido la ambición de los grupos empresariales y de los funcionarios corruptos y de las franquicias políticas que se han establecido, bueno, recuperar esa posibilidad significa efectivamente pensar que son de esas comunidades, de esos pueblos, de esos ámbitos organizados, de donde puede surgir la verdadera nueva imaginación y nueva creatividad para reconstruir nuestra sociedad. Creo que aquí varios de nosotros hemos participado y conocemos ámbitos de esa creatividad. Yo digo que en el mejor lugar donde yo he visto la creatividad y la inteligencia organizada de los maestros es el considerado lugar más lejano en términos de derechos sociales de este país, que es la Montaña de Guerrero. Yo he visto ahí la mayor creatividad pedagógica, por ejemplo, que yo he visto en el país, pero lo he visto también en las comunidades michoacanas, indudablemente. Y en otros espacios extraordinarios, lo he visto aquí en Puebla, lo he visto en Zacatecas, lo he visto en Veracruz, en todas partes donde las comunidades de maestros, maestras, estudiantes, los pueblos, particularmente los pueblos originarios, se han organizado, ahí ha surgido, lo he visto en Oaxaca naturalmente, ahí ha surgido esta posibilidad de una gran creatividad para reconstruir el ámbito académico. En el caso de la salud, es posiblemente en donde se exprese con mayor dificultad esta posibilidad de reconstrucción, pero alegrémonos que en la educación la posibilidad de reconstrucción está viva y actuante, aunque tenga pues todos los enemigos que ya le conocemos. De manera que asegurar una educación, un espacio público distinto parte de las comunidades, de los pueblos originarios. Es decir, volver a ver de abajo para arriba implica los más abandonados, los más excluidos, estos pueblos indígenas y rurales. Y con ellos, las normales rurales como prioridad de reconstrucción en nuestro país. Y ahí están Tiripetío, Ayotzinapa y muchísimas otras, Amilcingo, etcétera, todas las normales rurales que han sido sumamente atacadas por el Estado neoliberal. La verdad es que casi podríamos decir que por dónde tenemos que empezar, pues justamente tenemos que empezar por los lugares que han sido más atacados, más destruidos, más vulnerados por este sistema. La segunda cuestión que tenemos que plantear es la necesidad de garantizar efectivamente iguales derechos para todos. Y eso en educación significa inevitablemente el acceso universal a la educación, sin ninguna limitación, sin ningún condicionamiento y desde luego, sobre todo, ningún condicionamiento que signifique discriminación étnica, económica, social, ideológica, etcétera, o de cualquier otro tipo. Es decir, elevar a rango constitucional efectivamente el acceso a la educación tiene que ser una obligación para transformar todas nuestras instituciones. Es decir, no puede haber 7 millones de jóvenes que no pudieron nunca ni siquiera plantearse concluir sus estudios de bachillerato y mucho menos acceder a la universidad. Eso se tiene que terminar. Y eso tiene que ser, por supuesto, una decisión de todos y de todas nosotros. En tercer lugar, yo diría, para nosotros es sumamente importante recuperar esa relación, que es una relación muy cara, muy apreciada entre los maestros y las comunidades. Los maestros han sido históricamente maestros y maestras grandes organizadores del pueblo de México. Desde que Vasconcelos se le ocurrió esta idea de mandar a los maestros a repartir textos de poetas y escritores griegos y latinos, y que los puso en contacto con las comunidades, hasta las misiones culturales que organizó el general Cárdenas o las brigadas culturales del general Cárdenas, esta relación indispensable de conocimiento es una relación que tiene que ser establecida. Alguna vez hicimos, cuando yo era secretaria de Cultura, un congreso de educación artística y nos encontramos que solamente había 75 maestros de educación artística a nivel federal. Y dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que haya educación artística en todas las comunidades? Que el arte y la cultura de las propias comunidades forme parte, digamos, del aprendizaje que se tiene en cada centro escolar. Es decir, que la escuela forme parte de un centro comunitario realmente que sea ejemplar como forma de organización de la comunidad. Y termino diciendo que naturalmente la libertad de organización, la organización, la asociación libre de los maestros, tiene que ser maestros y maestras, tiene que ser una base fundamental de la reconstrucción de la educación. Con efectivamente centros educativos, centros de formación de alto nivel, pero para formar maestros y maestras que piensen, que consideren que la educación es parte del desarrollo conjunto de la sociedad y no es algo que viene nunca ni puede venir desde arriba y mucho menos desde afuera. Es algo que se tiene que reconstruir en el conjunto de las comunidades, pero tiene que ser sobre la base del reconocimiento prioritario y fundamental de que la sociedad es un principalísimo sujeto de conocimiento y no simplemente un objeto, un punto aparte, algo que, sobre lo cual se tiene que intervenir sin que la sociedad propiamente tenga un punto de vista. Transformar eso también tendrá que ser transformar la visión de los maestros y las maestras para que sean coadyuvantes de este desarrollo, de esta potenciación de la creatividad, de la capacidad crítica que existe en las comunidades, que existe en sus organizaciones. Y este es el otro tema fundamental, es decir, la recuperación también de los ámbitos libres, independientes, de la organización de los maestros y las maestras como un elemento fundamental de la riqueza y de la creatividad de nosotros. Y ahí, no les quiero decir, pero ya lo saben todos ustedes, pues deshacerse de los cacicazgos, deshacerse de la señora Gordillo, y de todo lo que ella ha acarreado, va a ser una tarea que en sí misma, una tarea de cirugía, que en sí misma va a requerir mucho tiempo, porque no se trata solamente de desaparecer físicamente una persona y hacerle clic como uno hace en la computadora, sino desaparecer todo un estado de cosas a que dio lugar la gran corrupción de una parte significativa del magisterio, que ha sido también, o cree que ha sido, beneficiada por el mantenimiento de este cacicazgo. Ese es el reto, es un reto mayúsculo, es un reto muy importante, pero creo que ese es el inicio de una forma de destapar, así como cuando un caño está tapado, ¿no? De destapar la posibilidad de que la educación sea un ámbito de gran creatividad, de gran capacidad, de gran potencia para reconstruir no solo nuestra soberanía nacional, sino todo aquello con lo que asociamos en los mejores años la posibilidad del desarrollo de la dignidad, de la soberanía del país para lanzarlo, digamos, a un mundo en que pueda tener relaciones de una naturaleza completamente distintas a las de la subordinación, a las de la sujeción, a las de la dependencia a que ha sido sometida a lo largo particularmente de estos últimos 30 o 40 años. Bueno, ya me alargué muchísimo, yo pido disculpas a ustedes, pero creo que son explicaciones que también dan lugar a entender por qué es que estamos pensando y hacia dónde estamos pensando el proyecto alternativo de nación, y ojalá que todos ustedes, aquí desde la universidad y en los ámbitos del magisterio democrático, pues estemos tomándonos muy en serio lo que significa estos proyectos alternativos de nación y los capítulos. El capítulo de Puebla, estoy segura que todavía debe ser escrito y que queda la responsabilidad, entre otros, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, también se encuentra con nosotros el compañero Sergio Espinal, secretario general del Comité Técnico Ejecutivo Democrático del CENTE, quienes también han dado la lucha en contra de la privatización de la educación y la democratización de esta. Así que, por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, compañeros. Para nosotros igualmente es un gusto estar por acá con ustedes, con nuestros compañeros maestros, sin duda, con los compañeros catedráticos académicos de aquí y trabajadores de la universidad, con la compañera Raquel, pero fundamentalmente con nuestros jóvenes. Nosotros sostenemos en muchos lugares que nuestros jóvenes al día de hoy son uno de los sectores más golpeados por las lógicas del capital, por estos señores oligarcas, pero también tenemos muy claro que si este país se ha de transformar y ha de caminar en una ruta nueva, será sin duda a partir del entusiasmo, de la enjundia, de la creatividad, de la fuerza, de todo el potencial rebelde de nuestros jóvenes. Entonces, por esa razón nosotros sentimos mucho gusto de estar hoy aquí con ustedes. Bueno, yo quiero iniciar planteando que frente a esta circunstancia de crisis en la que está envuelto hoy nuestro país, como parte de todo este engranaje capitalista mundial, en donde prácticamente este régimen muestra de manera muy clara su agotamiento, los capitalistas, igual que lo hicieron en aquella crisis histórica del 29, de 1929, prácticamente han venido tratando de moldear, de idear una salida para la misma. Esta salida sin duda se inscribe en esta ruta de las guerras, de la militarización, de la violencia, pero también está inscrita en la idea de construir una nueva estructura social, un nuevo modelo de desarrollo social o de organización social, que es prácticamente el desorden, la anarquía, la construcción de prácticamente favelas, inframundo, es decir, de un conjunto de conglomerados sociales extremadamente hundidos en la miseria, sin ninguna expectativa de futuro o de desarrollo, poblaciones gigantescas en torno de ciudades de élite diseñadas para las grandes oligarquías, poblaciones en donde se vive al día, poblaciones sin derechos, sin prestaciones, etcétera, y a las cuales efectivamente a un modelo social al cual hoy de alguna manera corresponde esta idea de reforma laboral aumentada que presentan los priistas, pero que de alguna manera es como una copia en la mayor parte de su contenido de lo que es la propuesta presentada por los panistas el 18 de marzo del año pasado. Lo que nosotros vemos es que si bien el paquete de derechos laborales que fueron establecidos en la Constitución del 17, como la contratación colectiva, la jornada de 8 horas, el derecho a un conjunto de prestaciones, a los días de descanso pagados, a las vacaciones, a la jubilación como un salario al que el trabajador tiene derecho después de retirarse, todo eso de alguna manera permitía un cierto sistema de organización social que hoy camina, o más bien que camina desde hace poco más de 30 años, en una ruta de destrucción. Y si bien de los 40 y tantos millones de trabajadores o de población económicamente activa y de población ocupada, hoy de alguna manera pudiéramos ser considerados como trabajadores formales, alrededor de unos 15 millones, prácticamente podríamos decir que somos una minoría los trabajadores considerados hoy formales. De alguna manera este sector, estos millones de familias, donde hay un elemento, un miembro de la familia con un trabajo formal, le da una cierta estabilidad, moldea de alguna manera la actividad social. El hecho de tener establecido un horario de trabajo de 8 horas, de 7 de la mañana a 3, 4 de la tarde, etcétera, marca una dinámica social. El hecho de tener un cierto ingreso salarial también marca una dinámica social en torno de la cual se articulan las familias, en torno de la cual se desarrolla de alguna manera la actividad social. La existencia de ciertos derechos, de ciertas prestaciones, de ciertos sistemas de salud pública o de seguridad social, de alguna manera también determina estas cosas. Cuando eso se rompe, este tejido social se rompe también. Lo vemos muy claramente con los compañeros del ESME. Había pueblos enteros viviendo en torno de la economía o del desarrollo de los salarios, de las conquistas, de las prestaciones de los propios electricistas. Cuando se rompe el contrato colectivo, cuando se destruye prácticamente la relación laboral y los compañeros son echados a la calle, la dinámica social de estos pueblos queda rota también, y entonces se lleva a la gente a vivir en una condición radicalmente nueva, en donde los ingresos no están asegurados, en donde la actividad económico-productiva debe cambiar y en donde toda la lógica social se ve prácticamente llevada a una situación caótica. Esta reforma laboral en marcha camina hacia allá, camina prácticamente a una destrucción de estas dinámicas sociales. Y cuando los neoliberales hablan de que la jornada laboral puede seguir siendo de 40 horas, pero que ahora prácticamente habrá días de trabajo de 10 horas, otros de 6, otros de 3, otros de 2, etcétera, y que no serán en los mismos horarios, sino que podrán ser alternados, etcétera, esto indica que en una familia el trabajador va a salir de casa quién sabe a qué horas y quién sabe a qué horas regrese, y eso va a implicar una nueva dinámica. Cuando están hablando de generalizar las formas de la contratación eventual o temporal, pues prácticamente lo que están ya indicando es esta ruptura, destrucción completa de la contratación colectiva y la imposición efectivamente de una circunstancia en donde el trabajador será echado a la calle cada 5 meses y medio, poquito antes de los 6 meses, y que esto le implicará andar deambulando por muchos lados buscando empleo. Y entonces este elemento va a implicar sin duda una nueva dinámica social en donde las familias no tendrán ninguna seguridad en su desarrollo, y esto prácticamente marca esta nueva circunstancia caótica de estas favelas inframundo. Un tercer elemento marcado por esta lógica tiene que ver sin duda con el problema de lo que ellos llaman el empleo a prueba, o el empleo prácticamente para nuestros jóvenes trabajadores, como el hecho de prácticamente en todo momento estar teniendo que ser parte de alguna empresa sin tener la garantía prácticamente de ser contratado ahí de manera definitiva nunca. Y esto le garantiza a los patrones prácticamente bajo el pretexto de que serán áreas de trabajo donde los jóvenes trabajadores irán a aprender las dinámicas y los sistemas de productivos y de relaciones laborales establecidos ahí. Prácticamente eso implica que para los jóvenes hay una condena de antemano a no poder tener o a no poder acceder a un empleo fijo, a una plaza de base. La cuarta circunstancia está marcada con el llamado outsourcing o tercerización, que prácticamente obliga ya ahora a que los trabajadores formen sus propias cooperativas de trabajo para ir a vender su fuerza de trabajo en otro lugar, o que sean presa de coyotes o de terceros, que en muchos de los casos los terceros son los mismos dueños de las empresas, ahora con otros nombres. Y entonces el outsourcing como un elemento de sobreexplotación, de cero relación laboral, de cero responsabilidad de la patronal y de despidos de antemano asegurados. Es decir, si de alguna manera con el trabajo eventual había esta condición, ahora con el outsourcing y con la cero relación laboral, pues prácticamente eso lo tienen de antemano resuelto. Y en esta misma circunstancia, nosotros podríamos avizorar que el patrón tiene también de alguna manera encaminada ya la ruta de cero organización de los trabajadores, porque el golpe no solamente se dirige sobre nuestros trabajadores jóvenes, el golpe va dirigido también sobre los trabajadores que hoy tenemos un empleo fijo. Por eso otro eje de la reforma es la vinculación de la productividad con la capacitación y la certificación y el despido. Es decir, si no te certificas, eres un trabajador improductivo y entonces te vas, aunque ahora tengamos una plaza de base o un empleo fijo. Todos estamos en esta ruta de ser calificados como improductivos y de ser despedidos. Entonces, en un tiempo muy corto, si pudiéramos decir de que arranca el neoliberalismo a la fecha, los empresarios tenían de una plantilla de personal de 100 trabajadores, pudieron irse desprendiendo y tener ahora solamente a 70 en la contratación colectiva y tener ahora a 30 eventuales por outsourcing y otras formas, esto en 30 años. Entonces lo que vamos a ver si esta reforma se aprueba es que al paso, a la vuelta de 2, 3, 4, 5 años, prácticamente el conjunto de las empresas y de las dependencias de gobierno tendrán al grueso de sus trabajadores en todas estas formas de contratación eventual y habrá cero trabajadores bajo la figura de empleo fijo o de base o bajo el régimen de contratación colectiva, como se ha estado denunciando últimamente en algunas empresas donde de repente trabajadores presentan alguna demanda laboral y ocurre que allí no hay ningún trabajador bajo el régimen de contratación colectiva porque ya todos fueron llevados a figuras de personal de confianza o de cualquier otra cosa, porque en alguno de los documentos donde se incorporaron a procesos de productivismo, aceptaron de antemano una nueva relación laboral, como en el caso del magisterio se pensaba imponer esto de la carrera administrativa, que en letras chiquitas decía, pasarán de manera automática a ser personal de confianza, y como ocurre con carrera magisterial, que también implica un proceso de individualización de la relación laboral. Entonces, estamos en una circunstancia, en un momento donde el proyecto de nación de los neoliberales, de la derecha, del yunquismo y de los oligarcas, se encamina a dar una de las puntillas finales, si no es que esta es la final con relación a la reforma laboral. La reforma laboral tendrá implicaciones prácticamente para todo el mundo del trabajo, para todo el mundo de la producción, para las relaciones sociales que se estructuran desde estas formas de organización del trabajo, y tendrá implicaciones sobre el conjunto de las relaciones políticas, porque prácticamente implica una destrucción de los pocos espacios que se conservan de organización de los trabajadores. Entonces, una educación corresponsable con estas formas, con este nuevo modelo social, con este nuevo régimen económico productivo que ha traído pues los resultados que ya lo vemos, ¿no? Una engorda extraordinaria de lo que el gobierno legítimo ha venido denunciando como los 30 ladrones, ¿no? De nuestro país, con uno de los hombres más ricos del mundo, Slim, que acumuló el año pasado más de 20 mil millones de dólares, incrementando su fortuna de manera gigantesca a más de 70 mil millones de dólares. Eso es superior a todo el presupuesto educativo de un año, en posesión de un solo personaje. O este otro señor, Germán Larrea, que con toda la opresión de los mineros, y gracias a la crisis, a la devaluación de las monedas y al incremento del precio del oro, pues prácticamente se coloca ahí como el segundo mexicano más rico también. Entonces ya tenemos allí qué es lo que ha arrojado un modelo neoliberal en tales condiciones. Y entonces la interrogante que se hacen desde muchos lados es cómo es posible que bajo tantas agresiones, bajo tanto oprobio, no hayamos podido desplegar efectivamente una resistencia y un proceso de transformación de nuestra nación en otras condiciones. Y ahí nosotros tendríamos que mirar cuál ha sido el papel de la educación a lo largo de estos últimos 30 años, del cómo prácticamente se arriaron banderas desde amplios sectores de la intelectualidad, de cómo todo el proceso de dominación bajo estos nuevos conceptos del neoliberalismo y de la empresa, efectivamente nuestras escuelas, sobre todo las universidades productoras de múltiples razones, de múltiples idearios, fueron efectivamente castradas en muchos sentidos, en muchos lados, y la resistencia fue arrinconada de manera extraordinaria, de cómo las ciencias han venido siendo arrebatadas como un derecho de acceso por parte del conjunto de la población, y cómo al día de hoy, en el caso lo vemos muy claramente de la llamada Alianza por la Calidad Educativa, cómo sus dos ejes fundamentales del ataque, uno se dirige a golpear la contratación colectiva, la plaza de base, a dejarnos todos a todos en la eventualidad, como ya se comentaba aquí, de cómo nuestro outsourcing es el CONAFE, en donde jóvenes instructores comunitarios prácticamente no tienen ninguna relación laboral con la Secretaría de Educación, pero sí están a cargo de una cantidad gigantesca de grupos de alumnos multigrado desde preescolar, primaria, secundaria, y ahora con los telebachilleratos caminan también hacia esa otra ruta. Entonces nosotros podríamos observar que el segundo eje, después de este golpe que se cierne sobre la contratación colectiva en el magisterio, el otro golpe se dirige sobre los soportes de la escuela pública en términos educativos, es decir, cómo la cultura universal de alguna manera ha sido un elemento de lucha permanente, constante de nuestros pueblos, del cómo la pelea por la cultura universal y como parte de ella la pelea por los avances, por el control de los avances de la ciencia y de la tecnología, por un conjunto de elementos que nos brindan las distintas disciplinas de conocimiento en términos de principios, leyes, métodos, etcétera, ha sido una pelea permanente, y como el día de hoy el ataque del régimen se dirige hacia allá, es decir, el empobrecimiento de planes, programas de estudio, libros de texto, etcétera, que hoy se refleja en los bajísimos, los extremos, extremadamente limitados saberes o conocimientos adquiridos por nuestros niños y nuestros jóvenes, ha sido una circunstancia generada totalmente a propósito, porque lo que se busca es una ciudadanía analfabeta en muchos sentidos, para ser corresponsable con ese tipo de poblaciones o de favelas inframundo hacia las cuales se está dirigiendo la estructuración de este nuevo modelo social como ciudades autodestructivas, como poblaciones autodestructivas, es decir, como poblaciones con razonamientos o generación de juicios muy limitados y movidas sobre la base de manipulaciones y sobre la base de condicionamientos y de actitudes o de acciones muy primarias. Entonces, bajo esta lógica es como viene operando la escuela pública hoy. Es decir, si la escuela pública se encuentra en ruinas, es porque el modelo educativo así fue diseñado. Es falso que la escuela pública se encuentre en ruinas hoy por los maestros flojos que paran, etcétera. Si bien es cierto que hay un abandono del compromiso social de muchos compañeros educadores en distintos lugares, o a lo mejor no de muchos, de un sector de compañeros en este terreno, eso tiene que ver con las múltiples condicionantes que nos aprisionan todos los días, que nos condicionan, que nos derrumban en todo el ánimo, en toda la vocación, en toda la voluntad para la acción pedagógica, y nos llevan efectivamente a una actuación totalmente instrumental y sometida al régimen, reproductora de lo que el régimen está condicionando, y más condicionado ahora con los sistemas estos de los puntos y de las carreras por un pequeño incremento a nuestras percepciones. Entonces, bajo esta lógica, lo que habría que observar es que si bien la Alianza por la Calidad Educativa abona eso, y que si la reforma al artículo tercero y a la Ley General de Educación, la reforma al artículo tercero que la tenemos detenida ahí en el Senado desde marzo del 2009, si bien esta reforma camina en la dirección de terminar de configurar todo este nuevo régimen y modelo de organización social, o de desorganización social, también es claro que la reforma laboral tiene toda esta otra implicación. Frente a esa circunstancia, el Proyecto Nacional Alternativo de Educación y Cultura sin duda debe tener como punto de partida una nueva mirada para nuestra nación, una mirada que tiene que ser construida en colectivo y entonces establecida o estructurada como un nuevo proyecto de nación. Y aquí lo interesante que nos hemos ido encontrando a lo largo y ancho del país, desde distintas iniciativas políticas, desde el Movimiento de Regeneración Nacional, desde el Movimiento de Unidad Social, desde el Congreso Social, desde el Movimiento del Poder Popular, desde distintos lugares y desde distintas posturas políticas, lo que nosotros venimos observando es que se vienen reivindicando programas políticos o líneas generales, líneas guía, decía Raquel, de lo que pudiera ser el nuevo proyecto de nación en una gama muy amplia de temas nacionales que son muy comunes. Es decir, hoy nuestros compañeros indígenas, campesinos, jornaleros, obreros, esmeitas, mineros, maestros, etcétera, sobre diversos temas estamos coincidiendo sobre hacia dónde no hay que ir y hacia dónde sí hay que poner la mirada y empezar a desarrollar procesos de organización social y de construcción de los nuevos proyectos. Es decir, en esta batalla no ha sido solamente la resistencia espontánea e inmediata, sino ha sido también una resistencia que se levanta desde la construcción colectiva de los nuevos proyectos. Han sido batallas de proyecto contra proyecto, y el proyecto educativo efectivamente camina en esta ruta de levantar una oposición integral a toda la idea de lo que debe ser la educación en México. El segundo elemento o el siguiente elemento es que sin duda el proyecto de nación para el buen vivir, como le llamamos nosotros en el PANAE, con el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, nosotros valoramos que hay condiciones mínimas básicas para reconstruir o refundar la nación. Si no caminamos en la dirección de construir estas condiciones mínimas, el tiempo se nos va a ir y va a ser mucho más complicado refundar la nación mexicana. Una primera condición obligada es el control soberano del territorio nacional y sus recursos. Si no tenemos este control territorial, va a haber complicaciones. Hace rato decía el compañero, no nos permitieron hacer la reunión en tal auditorio, nos mandaron para acá. Ese es parte de la pelea, es parte de la pelea por el territorio. Hoy tenemos metidos a los neoliberales en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestro cuerpo. Es decir, necesitamos recuperar nuestros cuerpos, nuestros territorios, la casa, el barrio, el ejido, la comunidad, el sindicato, etcétera, la universidad, y es una pelea permanente por el territorio. Una segunda condición obligada es el control soberano de nuestro sector energético. Si no controlamos el sector energético de manera soberana, prácticamente el desarrollo nacional no tiene o va a tener muchas más dificultades. El tercer elemento es la construcción de poder social, es decir, sí necesitamos sacar a los neoliberales del gobierno, sí necesitamos un nuevo gobierno democrático, provisional o transitorio o ya definitivo, como sea, pero junto a este nuevo gobierno nosotros necesitamos levantar el nuevo poder social. Si no se construye un poder social y si no se instituye este poder social como poder de democracia directa, como poder al cual se someten los poderes representativos de la nación, ejecutivo, legislativo y judicial, entonces no va a haber cambio. Y esta es una siguiente condición que necesitamos debatir, cómo se instituye y cómo se constituye este cuarto poder social como el poder principal de la nación mexicana, de una nueva república plurinacional, pluricultural, etcétera. Si nosotros en esta siguiente condición no avanzamos como construcción de esas redes de las que ya hablaba la compañera Raquel, pues va a ser muy complicado. En esta ruta del nuevo proyecto de nación debe caminar la educación popular, una educación popular donde las comunidades y los pueblos se facultan para hacerse sociedades educativas, sociedades formativas, sociedades educadoras, en la ruta de formar nuevos ciudadanos, ciudadanos íntegros, ciudadanos dignos, ciudadanos libres. En esta ruta, entonces, nosotros decimos, ¿cuáles son las medidas emergentes para la construcción del programa? Y una medida emergente que nosotros hemos venido planteando es que necesitamos cero corrupción en las escuelas, de todos los niveles. Porque entre más corrupción, más represión. ¿Por qué un directivo de una facultad o de una escuela o de una etcétera es extraordinariamente represivo? ¿Por qué no permite la organización? Pues porque detrás de esta represión se esconde la represión que es inherente a un sistema de explotación como el que estamos viviendo. Y entonces, bajo esta lógica, nosotros tenemos que avanzar a denunciar con valentía todas las formas de la corrupción, porque junto a la privatización está todo el proceso corruptor que se alza desde este régimen. Y entonces, impedir las cuotas, impedir los cobros de todo, pasa por efectivamente también sancionar y denunciar el asunto de la represión, porque en la medida en que no haya represión, va a poder aflorar la organización, la creatividad, la iniciativa, el despliegue de los procesos de investigación sistemáticos de estudiantes y de profesores. Sin eso, todo eso está roto, y lo que se impone es el cumplimiento a pie juntillas de los planes y programas de estudio de cualquier escuela. La otra medida emergente es el debate nacional sobre el proyecto de nación. Si bien el Magisterio Democrático Nacional tenemos estructurado un primer documento de programa nacional, lo que nosotros decimos es que lo que urge el día de hoy es intensificar el debate en la ruta de caminar hacia la realización de un Congreso Nacional Alternativo de Educación y Cultura que defina en términos gruesos o generales cuáles son los componentes fundamentales, los principios, etcétera, del nuevo proyecto educativo. Otra de las medidas emergentes es suprimir los proyectos de educación neoliberales, en todos los sentidos. Si estos, o sea, es decir, el nuevo proyecto educativo no pasa por hacer una revoltura de lo que es el proyecto educativo neoliberal y el proyecto educativo nuevo. Nosotros tenemos que tener claro que hay que sepultar eso y hay que avanzar a construir el nuevo sobre las bases de nuestros propios desarrollos culturales y pedagógicos. Una cuarta medida emergente, nos parece, es sin duda el incremento general del presupuesto educativo para la educación pública básica, media superior y universitaria. Y esto porque tan solo para este año el recorte al presupuesto educativo es superior a los 40 mil millones de pesos. Y esto es extraordinariamente grave porque implica que se van a ver recortadas muchas áreas, desde construcción, mantenimiento, equipamiento de aulas, de laboratorios, etcétera, pero también se va a ver sumamente afectada la plantilla de personal, porque al día de hoy, después de 30 años de recorte, de ese árbol gigantesco, frondoso, lo que tenemos es el tronco y el grueso del presupuesto educativo, es decir, ese tronco es el pago de la plantilla de personal. Si se recorta presupuesto, el golpe se dirige directamente sobre el número de profesores. Por eso el cierre de turnos en el Distrito Federal, con el proyecto este piloto de escuelas de horario extendido, 60 escuelas de horario extendido para el Distrito Federal, que va a implicar el cierre de 60 turnos vespertinos, el desplazamiento de esos maestros, la fusión de un número indeterminado de grupos, etcétera, la saturación de grupos a 50, 60 alumnos por grupo de secundarias y más. El otro elemento, la otra medida emergente o urgente a desplegar es el establecimiento de un programa nacional de desarrollo neuronal y lingüístico en todo el país. Si nosotros no avanzamos desde ya en toda esta ruta, en la perspectiva de una educación formativa e integral, no vamos a tener ninguna posibilidad. Es decir, tenemos que reconocer que, dada la condición social que hoy se vive, tenemos extraordinarias afectaciones neuronales en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, en nosotros mismos, y que si eso no se corrige sobre la base de un programa de desarrollo neuronal, es decir, que nosotros estemos no solamente físicamente aptos, sino también neuronalmente aptos para el aprendizaje, va a ser muy difícil que avancemos en el proyecto nacional. Y esto tiene que ver, insisto, con que si el niño se quedó solo en la casa, que si el papá emigró a los Estados Unidos, que si hay una ruptura generacional, que si el niño no tiene contacto durante el día con un adulto mayor, excepto en el momento en que está en la escuela y luego va a su casa y en la casa no está la mamá porque está trabajando, y son muy pocos los tiempos que tiene contacto con los adultos mayores. Entonces ahí ya tenemos un problema de desarrollo de ese pequeño. Pero si además al niño, para evitar el asunto de atenderlo a la hora que anda gateando, y se le montó en una andadera desde las edades más tempranas y se le impidió la posibilidad de gatear, que es una actividad neuromotriz obligatoria e indispensable en el momento de desarrollar múltiples estructuras mentales, entonces el niño ya tiene ahí un problema. Entonces el Programa Nacional de Desarrollo Neuronal, vinculado al Programa Nacional de Desarrollo Lingüístico, para nosotros es fundamental. Hoy no es el problema no es, como dice Calderón, de leer más rápido, o de decodificar más rápido. Ese no es el problema. Aquí el problema es cómo nosotros nos facultamos para reapropiarnos de manera completa del español como la lengua nacional y los pueblos originarios de sus lenguas, y cómo sobre esa base, bajo ese complejo sistema de signos, bajo ese complejo sistema de conceptos, etcétera, nosotros reflejamos, introyectamos la realidad y la verbalizamos y nos comunicamos y decimos nuestra palabra y planteamos nuestros imaginarios. Si nosotros no recuperamos nuestros desarrollos lingüísticos sobre la base de poder decir nuestra palabra en libertad, pero además nuestra palabra hoy en público, porque ya no es suficiente decirla entre dos, hoy es obligatorio decirlo en gigantescos medios informativos, radio, televisión, prensa, etcétera. Si no nos facultamos para eso, si no desarrollamos de manera emergente este programa, entonces será muy difícil efectivamente pensar o suponer que vamos caminando en la ruta de construcción desde hoy del Programa Nacional Alternativo. Y finalmente, el despliegue de todas las iniciativas que están caminando por el Magisterio Nacional, estudiantes, educadores, académicos, etcétera, en distintos planos. Ahora, nuestro Programa Nacional Alternativo de Educación tiene que poner la mirada en un conjunto de elementos fundamentales, es decir, si nosotros vamos a intentar desarrollar un proceso escolar democrático, esto pasa porque la planeación tiene que ser una planeación de todos, una planeación global, una planeación estratégica, una planeación colectiva, una planeación alternativa. Este elemento es fundamental el día de hoy como punto de partida para transformar la escuela ya. Es decir, ¿quién define el qué y el cómo? Lo tenemos que ir definiendo entre todos, y eso pasa por los contenidos. Si los contenidos los sigue determinando solamente la autoridad y en algunos casos de manera a escondiditas el maestro, pero no toma parte el conjunto de la comunidad escolar, allí el proyecto educativo no está caminando. Si en esta ruta nosotros no hacemos un esfuerzo extraordinario porque los procesos investigativos, porque la acción escolar sea una acción investigativa permanente de producción, de transmisión, de reconstrucción, de resignificación de conocimientos, y sobre esa base de articulación de los mismos en una ruta de proyecto de nación nuevo, entonces no vamos a estar construyendo el proyecto alternativo de educación. Es decir, el PANAEC del Magisterio Democrático puede ser al día de hoy letra muerta si no tiene el maestro muy claro que la democracia en el aula y la democracia en la planeación es fundamental hoy para que el programa efectivamente esté vivo, y si no tiene muy claro que lo que haga en la escuela en términos de apropiarse de todos esos conocimientos que se reconstruyen, que se construyen, que se resignifican, que se transmiten, que se recrean, que se reutilizan en muchos órdenes y espacios, en el sentido de la acción comunitaria nueva y en el sentido de la acción nacional nueva de todo el pueblo, entonces no le vamos caminando. Lo que vamos haciendo es refuncionalizando algunas cosas, pero no vamos caminando en una ruta nueva. Es decir, si nuestros nuevos ciudadanos han de ser ciudadanos cultos, extraordinariamente cultos en distintos órdenes, tiene que ver con las dimensiones de la acción social, y tiene que ver entonces con que la biología, la física, la química, la economía, la administración, etcétera, como grandes ciencias, han de ser aprendidas en la ruta de la construcción de la nueva economía solidaria y popular, han de ser abordadas en la ruta de la construcción de las redes de la nueva economía, como gigantescas redes en donde la determinación de los grandes nodos, la determinación de los grandes eslabones articulantes de las distintas actividades económico-productivas tienen que ser determinados de manera racional por el conjunto de sus actores. Y entonces este es el sentido de la formación en esos niveles, desde el preescolar hasta la universidad. Si no, no tiene caso. Es decir, si todos los aprendizajes a nivel de la educación cívica y ética y de las ciencias sociales y políticas no se encamina en la ruta de la construcción del nuevo sistema nacional de participación democrática protagónica, es decir, en la ruta de que el ciudadano está caminando en la dirección de ser el que manda. ¿Quién manda aquí? Los ciudadanos democráticos organizados, actuando colectivamente. Si esos aprendizajes no tienen ese sentido, esa imaginación, entonces eso no sería posible. Si no se camina por los libros, por los estudios, etcétera, en la ruta de la reconstrucción del tejido social y en la ruta de un nuevo compromiso social con el conjunto de problemas que como nación mexicana y como humanidad tenemos, entonces pues allí no tiene mayor relevancia lo que estamos haciendo desde el proyecto alternativo. Es decir, si nosotros definimos una estructura curricular y definimos como magisterio planes y programas por grado y por nivel que ya estamos elaborando y materiales alternativos y toda esa cosa, pero si todo eso no se piensa por el conjunto de actores en la educación en esta otra ruta, en la ruta de la construcción de esa nación que va forjando una nueva mirada como nueva ruta de todos, como nuevo desarrollo cultural, como determinación de toda la acción humana hacia una nueva dirección, como un nuevo torrente social. Si eso no es, entonces prácticamente todos esos materiales que estamos haciendo son paquetes didácticos para refuncionalizar el actual sistema, y son horas y días de trabajo de miles y miles de compañeros echados a la basura porque no están pensados como nuevo proyecto de nación, como nuevo sistema educativo, como nuevo modelo educativo, como nuevo modelo pedagógico, como nuevo modelo de acción social de la soberanía y de la dignificación humana. Pues en general eso sería, no sé, creo que sí, no somos muy largos. Agradecemos a la doctora Raquel Sosa y al compañero Sergio Espinal. Vamos a dar tiempo para una ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta para que les pasemos el micrófono. Okay. Bueno, así creo que se escucha, ¿no? Sí. Es muy interesante todo esto que plantea el proyecto alternativo de Nación. He tenido la oportunidad de leer el libro de Manuel. De hecho, yo he estado cercanamente en Tehuacán desde el 2006. Es muy bueno y a veces creo que es muy utópico, pero sí se puede hacer si alguien tiene la iniciativa. Ahora bien, este proyecto que se plantea, lo he escuchado muchas veces, pero no dice a 6 años que es el sexenio que dura como presidente, ¿no? Que duran los gobernantes. ¿Cuál es el tiempo aproximadamente que se puede plantear, ustedes que han participado con intelectuales, más o menos qué tiempo se puede tardar en que todo este proyecto rinda fruto? Yo sé que a lo mejor en 6 años es muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque esto no es, esta corrupción y todo esto que viene no es de 6 años o de 10 años. Llevan años y años de corrupción. Entonces no creo que, bueno, sí creo que un proyecto es bueno, ¿no? Pero necesitamos el tiempo, claro, y la cooperación de todos para que esto salga adelante. Ustedes, no sé, un tiempo aproximado, con el apoyo de todos, ¿cómo qué tiempo le calcularían? Gracias. ¿Damos a varias o cómo sí. bien? Bueno, sí, ¿cinco una y por... responden? Sí. Ok, como ¿cinco? ¿Cinco? O sea, lo que ustedes quieran. Entonces, otra. ¿Otra? No hay otra. ¿No? Así que no. Que una y una, sí. Para la nación, ¿cuál sería una medida o el proceso necesario para cambiar las condiciones de la presidencia de Arturo Rillo dentro del CENTE? ¿No? Si ustedes como sindicalizados pudieran cambiar ese un acuerdo en el contrato colectivo o algo así para modificar ese estatuto o esa decisión de que sea la presidenta de la presidencia del presente. Y dentro de eso, ¿qué otras prácticas democráticas se encuentran marcadas en el centro de la formación? Buenas tardes, yo quiero saber de su perspectiva, ¿ustedes cómo consideran qué papel juegan las redes sociales en cuestión de educación. De los 10 puntos se conoció en el periódico Regeneración, se editó dos veces, incluso en los meses de octubre y noviembre. Pero quiero decir que a partir de las discusiones que se llevaron a cabo en todos los foros, o sea, en el país se llevaron a cabo cientos de foros, encuentros universitarios, encuentros en organizaciones civiles, en comunidades, etcétera, hubo una gran participación de mucha gente y el proceso se enriqueció extraordinariamente. Entonces, la versión que tenemos ahora es una versión muchísimo más completa y yo diría, pues en muchos aspectos, distinta a la versión que teníamos en octubre. O sea, si ven el texto de Grijalvo, que se llama Nuevo Proyecto de Nación porque se les ocurrió a los de Grijalvo que ese era un nombre, no por nosotros, sino se les ocurrió que eso era un nombre muy comercial, no sé qué cosa se les ocurriría, le cambiaron ellos el nombre. Y se puso Nuevo Proyecto de Nación, todos nosotros decimos Proyecto Alternativo de Nación, pero la edición es una edición distinta a eso que teníamos antes. O sea, a mí me tocó elaborar la parte de educación y la parte social, y es, el texto es un nuevo texto respecto a lo que teníamos. Y yo diría que el acento principal, hay dos acentos que quedaron muy fortalecidos en la nueva redacción del Proyecto Alternativo de Nación. El primer acento es todo el tema de la construcción desde abajo, precisamente, que lo que abarca desde la revolución de las conciencias, el peso que tiene la comunidad, las comunidades en la transformación social y desde luego la construcción de un nuevo espacio público y de un nuevo poder popular, toda la concepción de la soberanía popular que está muy dirigida hacia construir desde abajo, tal como tú lo estás planteando. Este es uno de los acentos importantísimos. El otro acento que quedó muy claramente planteado ya en esta última versión, que yo siento que no estaba tan presente en la versión anterior, es el acento en relación a la necesidad de buscar una nueva forma de desarrollo del país, que involucre desde el uso de energías alternativas, la protección del medio ambiente, la prohibición expresa incluso del uso del maíz transgénico y de toda esta formación de cultivos, hasta toda una nueva forma de consideración de lo que debe ser el desarrollo, como un desarrollo no depredador, no destructor de la tierra, de nuestro espacio, del ambiente, del agua, etc. Y eso está, por ejemplo, muy presente en la nueva versión. Es realmente muy interesante verlo en la nueva versión, particularmente de toda la temática del petróleo, por ejemplo, o de la economía agrícola también. No solamente en la parte social, sino en estas otras partes que en la versión anterior no estaban tan terminantes, yo creo, como están en la versión actual. Y desde luego, bueno, la diferencia entre Proyecto Alternativo de Nación y lo que presentó Andrés Manuel el domingo pasado en el auditorio es que el domingo pasado Andrés Manuel ya presentó una serie de posibles medidas iniciales para trabajar sobre la transformación del país, que yo creo que no son exhaustivas, pero son ya una base muy poderosa para ir, digamos, pensando en la realización práctica de ese Proyecto Alternativo de Nación. Ahora, yo quisiera particularmente, para que Sergio conteste las otras partes, hablar sobre el tema de los tiempos. Es muy difícil hablar de esos tiempos, la pregunta es muy relevante y muy complicada. En la experiencia nuestra, y digo la experiencia nuestra de gobierno del Distrito Federal, es una experiencia muy concreta. Nosotros hicimos un proceso de planeación, digamos, después del proceso electoral, que tomó unos cuantos meses, unos 4 o 5 meses, pero ya sobre la base de ideas absolutamente claras. El énfasis en aquel momento era el énfasis de, primero, combate a la corrupción, segundo, una organización del gobierno sobre la base de la austeridad republicana, y tercero, el fincamiento, por decirlo así, de un amplio programa social, con la reducción, sobre la base de la reducción de presupuestos en todo lo que eso significara, como presupuestos, digamos, excesivos utilizados para la administración pública. Entonces, ¿qué significó eso? Que redujimos una cantidad inmensa de cargos que significaban grandes salarios, que se eliminaron todas las formas de privilegio, bonos, viáticos, etcétera, comidas, viajes, arreglo de oficinas, compra de miles de computadoras, de vehículos, etcétera, todo el tiempo, y que se estableció un sistema de administración sobre la base de compactar extraordinariamente la administración. No solo la compactamos en términos del número de personas, sino también en términos de los tiempos de trabajo y de las funciones del trabajo. Entonces, por ejemplo, el personal administrativo, a partir de del primer mes de gobierno, pues estaba en horario compactado y salía muchísimo más temprano de trabajar, porque había unos horarios muy prolongados que no necesariamente significaban mayor productividad, pero sí un gasto extraordinario de teléfonos, de energía eléctrica y todo eso, ¿no? Decíamos en broma en esos primeros tiempos de gobierno que ya fulano no estaba o no se encontraba en su oficina porque seguramente se había ido a compactar o a comprimir. Pero la verdad es que eso significó un ahorro de recursos impresionante. Y la instrucción nuestra y la experiencia de realización nuestra es que exactamente en 3 meses la reorganización administrativa estaba hecha. La realización de la recolección de la información para el conjunto de los programas ya estaba disponible y los programas podían todos iniciarse. A mí me tocó el programa de desarrollo social. Nosotros teníamos todas las escuelas preparatorias, todas funcionando en 3 meses. La Universidad de la Ciudad de México en 3 meses. Desde luego el programa de adultos mayores que le correspondió a la Secretaría de Salud ya estaba listo en 3 meses, pero el de programa de apoyo para las personas con discapacidad, el programa de madres solteras y todos los programas sociales, búsquenle por donde sea, ya los 3 meses. Ahora, eso es iniciar los programas, la realización de los programas, la organización de las 1.352 unidades territoriales, el inicio de asambleas informativas, pero eso desata una serie de energías sociales muy grandes. Y yo creo que los programas hay que verlos también en una dimensión de largo plazo. Lo que nosotros pensamos entonces es que de las iniciativas que estábamos tomando, lo que realmente resultara importante y significativo crecería y se desarrollaría en un tiempo incluso posterior al gobierno de nosotros. Nadie pensó, lo digo con mucho respeto para gobiernos latinoamericanos que piensan que después de los primeros 12 años siguen los otros siguientes 6 y luego de los otros ya 34 y 40 años. Nosotros nunca pensamos jamás en gobiernos mayores de 6 años, sino en la inteligencia de la colectividad que exprese que es importante, que vale la pena desarrollar y lo otro, pues que se transforme. Y la prueba es que el programa social en el gobierno del Distrito Federal no solo se ha mantenido, sino que incluso se le han dado nuevas posibilidades a programas que se iniciaron entonces. Entonces yo creo que hay que pensar que la transformación es una transformación de mediano y de largo plazo, aunque ciertas medidas que son absolutamente indispensables tienen que desatarse de inmediato. Si no se hace así, pasa, como decía don Benito Juárez, pues que simplemente le damos tiempo a nuestros enemigos para que destruyan antes de que terminemos de comenzar una obra de gobierno o impidan que se desarrolle. Que en buena parte les ha pasado a los bolivianos, sobre todo, desde luego que les ha pasado a los ecuatorianos, y no hay que decir que no están cercados argentinos, brasileños, venezolanos, constantemente. Entonces yo creo que sí, un movimiento muy rápido de inicio y un trabajo colectivo muy de mucha comprensión y de mucha participación son la garantía de transformaciones realmente profundas, radicales, ¿no? Y luego, la otra cosa que yo contestaría nada más es este asunto de las redes sociales, que preguntó una compañera que, por cierto, creo que ya se fue. Ah, no, ahí está. Se murió de otra nada más. Que yo creo que tienen un papel para iniciar formas distintas de comunicación. Francamente, creo que una buena parte de lo que se conoce ahora como redes sociales, y ojalá vean la película esa de las redes sociales, es producto de la ambición de ciertos grupos y de la apropiación del conocimiento y de la información que tienen ciertos grupos de poder. En la película se ve muy claramente, como por ejemplo, todo lo que se mete en Facebook es propiedad de los dueños de Facebook. Toda la información deja de ser propiedad de sus autores y pasa a ser propiedad y de uso exclusivo como la quieran utilizar los dueños de Facebook. Entonces, es muy interesante saber que la insurrección en Egipto la inició un empleado de Google y que quien tiene el uso y el acceso a esas fuentes de información puede difundir información, pero también puede crear y manipular información que no sea información, digamos, que implica un procesamiento colectivo. Entonces yo creo que lo real es que en lo que hagamos los seres humanos en vivo y en directo en nuestras comunidades tiene que pasar a ser el elemento principal y que sea sobre esa base que se desarrolle un sistema de redes, de comunicación, de información, de discusión, de debate, de promoción de iniciativas y no al revés. Y yo creo que esa será la diferencia de cómo podamos actuar en el futuro, no movidos como el día de hoy por Televisa. O sea, Televisa, por ejemplo, ya hace ejercicios perversos por todo el tiempo para introducir puntos de vista, opiniones o comportamientos en lo que se le dé su gana. Y ahí están los casos, digo dos recientes, el caso de Kalimba y el caso de la película de Presunto Culpable, que muestran cómo más o menos se tardan una hora y media en transmitir una opinión, un punto de vista que tenga hasta el último pueblo más lejano del país. Entonces, sí, vamos a estar no en manos de Televisa, sino utilizando nuestros argumentos, nuestra capacidad, nuestra inteligencia organizada. Es indispensable que la información, la comunicación y las iniciativas de organización, de realización de actividades vengan de las comunidades y no de redes presuntamente desconocidas, anónimas, etcétera, de información que son muy fácilmente sujetas a manipulación. Ese es mi punto de vista, pero básicamente. Bueno, continuando con esta parte, yo creo que efectivamente debíamos como tratar de distinguir dónde están esa base de las redes sociales, y creo que una parte está en estos foros, porque aquí concurren distintas digamos cadenas o equipos, grupos de trabajo, etcétera, los foros, las asambleas comunitarias, las asambleas generales de toda naturaleza, las fiestas. A mí me parece que debíamos ver como dónde están los puntos donde las redes se articulan, como los grandes nodos articulantes, y creo que esos hay que potenciarlos. Si nosotros potenciamos la realización de las asambleas, los foros, las fiestas, verbenas, etcétera, donde la gente llega y se encuentra, me parece que desde ahí podría ya tener como una nueva base esto de las redes sociales por internet. Ahora, en el caso del uso del internet, a mí me parece que debíamos como privilegiar varias cosas. Creo que no se trata solamente de estar como muchas horas frente a la computadora o en el chat con los compañeros. Creo que debíamos de observar que hay elementos que para el caso de la organización popular son fundamentales. Una tiene que ver con la producción de las ideas fuerza. Si en nuestra acción en las redes no hay como esta producción que dé pistas sobre distintos debates o sobre distintas problemáticas, efectivamente podemos estar haciendo una labor ahí como de muy bajo perfil y agotando muchas horas que podríamos emplear para otros actos potencialmente más significativos. Otro elemento es cómo ese asunto detona consensos y procesos, es decir, si efectivamente nuestra acción en la red efectivamente se coloca en la ruta de mirar dónde están los elementos problemáticos, dónde están los puntos de conflicto y dónde nuestra acción en la red efectivamente puede contribuir a fortalecer o a potenciar tales procesos o tales construcción de tales consensos. para la movilización, y ahí tiene que ver un poco cómo ponemos en el centro el objetivo de potenciar la crítica, la resistencia, la organización, la movilización como elementos que nos ayuden en esa parte. Creo que por ahí tendrían que caminar las tareas para los procesos de toda naturaleza, sociales, educativos, etc. El otro elemento con relación a lo del CENTE, decía por ahí el compañero José González Figueroa, un luchador histórico de nosotros, del magisterio, que es parte del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, decía que pues entre mafias luego no se perdonan, y que lo que se observa es que el Vester, en ese brinco que trae del PRI al PAN, del PAN al PANAL y del ahora nuevamente su regreso al PRI, pues que entre mafias va a ser complicado respetarse y mantenerse ahí la protección. Desde diciembre hay el rumor, el comentario de que Calderón ha emplazado al Vester a que ya vaya abandonando el CENTE. Y en esa ruta hay varias perspectivas para el sindicato más grande de aquí, de México y probablemente de América Latina. Una es la de formar sindicatitos, otra es sindicatitos estatales, otra es la de plano dejar una condición de relación laboral totalmente individualizada, porque están planteando que se reforme el reglamento de las condiciones generales de trabajo, que es parte de nuestro, lo que podría considerarse como nuestro contrato colectivo, porque somos apartado B y no tenemos contrato colectivo. Y otra ruta es que las grandes mafias de la clase política y de la oligarquía están viendo cómo hacer cachos también el sindicato, con la creación de este Sindicato Nacional Democrático, decían, encabezado por el hijo de Juanquitud Barrios, y otra iniciativa que surge de Beltrones, anunciada hace apenas unos días, como Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Educación de México, el SINTEM, que prácticamente está también diseñado o pensado en la misma lógica. Entonces, el hecho de que el Vester se despegue un tanto de la presidencia y empiece a ponerse a la orden del Peña Nieto o de algún otro, pues prácticamente implica que entre ellos terminen allí con una circunstancia de guerra, y una salida puede ser esa, la de la pulverización del CENTE, otra salida puede ser la llegada de una cuarta dictadura. El Vester es la tercera dictadura en el CENTE, la inicia desde por allá los 40s con no recuerdo ahorita el nombre del fulano Robles Martínez, la segunda con Juanquitud Barrios y la tercera con el Vester. Entonces sería una cuarta dictadura. Nosotros decimos que ninguna de estas puede ser una opción para nosotros, y que sí se requiere sacar a la Gordillo del sindicato, y que para esto una vía que ensayamos durante varios años fue la pelea estatutaria, es decir, dentro del propio formato de cómo se eligen a los representantes, les fuimos ganando comités delegacionales, les fuimos ganando en congresos presididos por los charros, ahí les ganamos comités seccionales, les habíamos ganado cuatro, que eran representativos como de más de 250 mil trabajadores de la educación, la sección 9, la sección del Distrito Federal, la 7 de Chiapas, la 22 de Oaxaca y la 18 de Michoacán. Tan solo entre esas cuatro éramos más de 250 mil trabajadores. El Estado se espantó y planteó que no podía permitir que por esa ruta le siguiéramos ganando comités, y entonces desde entonces lanzaron su ataque contra todos. Actualmente hay un solo comité seccional democrático por vía estatutaria, que es el de la 22 de Oaxaca. En todos los demás dieron charrazo, golpearon, nombraron representaciones espurias con una minoría que es a la que el gobierno reconoce y con la que negocia y da la gestoría, y en esos lugares tenemos comités democráticos. Entonces la vía que venimos ensayando es una vía autónoma, una vía de elección de comités seccionales, comités delegacionales y un comité nacional por la vía de congresos de bases. Es decir, se hacen asambleas también con mayoría en cada delegación, se nombran delegados, se va al congreso, se nombran las nuevas representaciones, pero no tienen un reconocimiento del Vester ni del gobierno, ni por una vía estatutaria, y por la vía de los hechos, bueno, pues se toman los edificios sindicales, se busca la negociación, la gestoría, etcétera. Aquí en Puebla se hizo ese ejercicio 4 y 5 de, de diciembre de 2008, con una movilización respaldada con una movilización de más de 70 mil maestros de las dos secciones, y algo parecido se hizo también en Morelos en la sección 19 con la movilización de más de 23 mil. Estos comités han sido muy golpeados, se ha acercado el gobierno a comprar la traición de varias de sus gentes, a diezmarlos, se les quitaron los edificios sindicales por vía de la represión, la policía, etcétera. Pero tenemos 10 de estos comités en el país, que son representativos de cerca de 400 mil compañeros, de 1,5 millones de trabajadores, y tenemos presencia en un número fuerte de secciones. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es asegurar una mayoría política en el CENTE que termine de desplazarlos y que este siguiente Congreso Nacional de Bases que vamos a hacer en los próximos meses sea un Congreso Nacional mucho más representativo. Ese es como el gran desafío que tenemos. Se está tratando de respaldar este Congreso con varias medidas. Presentamos una demanda penal contra el PANAL y contra el VESTER por el proselitismo dentro y fuera de las escuelas. La demanda está en la FEPADE. Tenemos una demanda laboral en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje contra la ACE y también por el desconocimiento de la mujer, porque ella se le venció su periodo estatutario desde el 2008. Y hablamos con el presidente del tribunal ahora el 17 de marzo, que cumplió sus 7 años esta señora, y le decíamos: es que ustedes no le pueden dar toma de nota en el Tribunal de Conciliación. Ella no puede firmar nada a nombre de los maestros, ni pliego petitorio, ni minuta de acuerdos, ni nada, no puede firmar nada porque ella se le venció su periodo legal en el 2008 y no hay ninguna instancia en el sindicato que la pueda reelegir o ampliar su periodo si no es el Congreso Nacional, y ella no ha hecho Congreso Nacional. Entonces, por eso está ahí la demanda laboral. Y la otra vía es un acta de desconocimiento de la mujer, que luego las firmas no sirven de mucho, dicen algunos, pero pues por lo menos se trata de ir generando o ampliando el consenso de rechazo a esta señora. Las firmas que alcancemos a juntar de aquí a mayo serán para respaldar esta demanda laboral. Y lo otro es que tenemos, como decía, la tarea de que si se levanta un movimiento muy fuerte en estos días, porque lo de la alianza es generando una inconformidad terrible en todo el país, en todos lados es repudiada, vamos a valorar si es prudente convocar a una convención nacional democrática y que esa convención sea la que organice el siguiente Congreso Nacional de Bases. Si no se mira que haya esta posibilidad y se ve que los contingentes están construyéndose y forjándose con una identidad mayor en torno al Comité Nacional Democrático, bueno, seremos nosotros los que organicemos el segundo Congreso Nacional de Bases y nombremos el segundo Comité Nacional Democrático de contraposición a esta mujer. En esa ruta es que le vamos caminando. Finalmente, sobre lo de la evaluación, pues yo creo que no se trata, como se dice, de que si hay un instrumento o una prueba allí con algunos reactivos, nosotros hagamos una propia. Creo que no sería eso lo más conveniente. Me parece que hay otras medidas que hay que desarrollar. Una es el diagnóstico neuronal. Yo creo que sí es obligatorio detectar en qué condición de desarrollo neuronal estamos todos, qué lesiones en ese nivel traemos y desarrollar o desplegar un programa para tratar de corregir esa parte. Un segundo elemento es que necesitamos muchos instrumentos para la sistematización de la acción educativa que no están desarrollados. Creo que allí es donde traemos una deficiencia muy fuerte los maestros. No desarrollamos un proceso investigativo en la acción pedagógica, por lo menos a nivel de básica. Creo que eso está muy, muy debilitado. Creo que en algunas universidades también eso se cayó mucho, todos esos procesos de investigación, acción participativa, protagónica, militante, etcétera, como que eso de repente no se le dio mucho, mucho peso. Y entonces me parece que allí tendríamos que meterle muy fuerte a la tarea en la realización de múltiples instrumentos de evaluación de los procesos y de los desarrollos ya formativos propios de cada actor, tanto de los estudiantes como de los maestros. Creo que debíamos de intentar, en el marco de la evaluación o las semanas de evaluación de enlace, debíamos intentar jornadas pedagógicas de la comunidad escolar que nos sirvan como elementos de síntesis. Es decir, de frente a eso nosotros hacemos ejercicios de síntesis de cuánto avanzamos en los procesos formativos en las escuelas, como actos no solo de demostración de la escuela a la comunidad, sino como verdaderas jornadas pedagógicas donde todo el mundo pone en juego sus desarrollos alcanzados hasta estos momentos, y en donde el acto no solamente sirve como punto de llegada, sino también como nuevo punto de partida hacia adelante. Creo que eso habría que pensarlo bien. Yo he visto jornadas pedagógicas muy fuertes que han hecho compañeros en varios lugares y que efectivamente reflejan hasta dónde vamos en los desarrollos y dónde están las grandes deficiencias a cubrir. Creo que por ahí podríamos, en todo caso, buscarle como a caminar a procesos evaluativos mucho más cualitativos, sin restarle su mérito a la parte cuantificable, ¿no? ¿Hay una pregunta más? Muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes. Y bueno, los invitamos a que estén pendientes de las actividades de la brigada. Los foros al interior de la universidad se van a seguir llevando a cabo. El próximo es el 6 de abril con Arnaldo Córdoba. Está por confirmarse el auditorio, porque bueno, parece ser que aunque se confirme la auditoria, a última hora te lo pueden disque cambiar. Entonces, muchas gracias, doctora Raquel Sosa, Sergio Espinal, y gracias, seguimos, gracias. Compañeros. Muchas gracias. Gracias.